En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, programa del día miércoles 10 de junio del 2015. A contar este instante y hasta la 1 a menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos para conocer las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y si no puedes escuchar nuestro programa en directo a través del 95.0 de la FM, lo puedes hacer a través de las páginas de las redes sociales de la Oíd, Organización Impulsores Capacitados, en Facebook, en Twitter, en www.oid.es, vale decir, no te puedes perder nuestros programas. Y como hoy llega la hora de saludar, como todos los miércoles, la actividad del baloncesto junto a Fernando Rejón, que está junto a nosotros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Muy bien, con sorpresitas hoy. Por supuesto, te veo bien acompañado, Fernando. Mucho, muy bien acompañado. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados que están acá in situ en nuestros estudios, vamos a saludar al hermano de Fernando, a Guillermo, que está a través de la línea telefónica porque con su equipo también logró algo importante este jugador de baloncesto que todos los veranos está en nuestro programa, tal como el verano pasado y el anterior, resumiendo su participación en las competiciones del baloncesto español. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien, muy satisfecho. Fernando, te dejo con Guillermo, salúdale. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, tengo que decir que es el programa, yo creo que más nervioso que desde que estoy aquí, la verdad, el orgullo que tengo ahora mismo, vamos, es inmenso y pues nada, de poder entrevistar y hablar con el que para mí es un ídolo, aparte de mi hermano, y nada, primero pues enhorabuena por el ascenso. Bueno, pues muchísimas gracias y encantado de poder participar en ese programa que, bueno, os doy toda la enhorabuena que lleváis toda la información del baloncesto cada, a la región, ¿no? Sí, de eso trata y de eso intentamos. Yo soy un mero colaborador, aquí el que lo conduce, Juanma, el experto. Y nada, oye, estamos aquí hablando que ya hemos perdido la cuenta de los ascensos. No sabemos si llevas ya 5, 6, ¿cuántos llevas? No, cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Son dos con Alicante? Tres con Alicante. Y este es el primero que luego fuera del Lucentum, vamos. Sí, y más unas cuantas finales, o sea que el resumen de la LEB, vamos, inmejorable. Sí, la verdad es que en la Liga LEB sí que... Así que, bueno, pues he tenido buen palmarés y, bueno, el año pasado me quedé con la espinita clavada en Palencia de no poder ascender, pero bueno, este año lo hemos vuelto a conseguir aquí en Orense. Sí, hablando del partido de la final, que estuvimos viendo lo que nos dejó ver el espectador, que se ha hecho famoso en redes sociales, que es un espectador que había en el pabellón que estaba bastante emocionado, como no podía ser de otra manera, y no nos dejaba de algunas jugadas, pero a pesar de eso, el ambiente del pabellón inmejorable, 6.000 espectadores, o casi 6.000 espectadores, digo, así no se puede perder un partido. No, ha sido una final, bueno, pues increíble, ha sido una fiesta del baloncesto. Bueno, en este caso ha sido gallego, ¿no?, porque ha sido un derbi, pero yo creo que una fiesta del baloncesto FEB, y ha sido impresionante tanto aquí en lo que se ha considerado el derbi dominio, ¿no? Tanto aquí en el Pazo de los Deportes del Paco Paz como en el Pazo de Lugo, todos los 5 días de los 5 partidos de la final ha sido lleno. Aquí creo que son 6.700 y en Lugo pues otros tantos, ¿no? Y bueno, las dos aficiones han respondido al máximo, tanto en casa como fuera, porque fue impresionante ver también a lo que se llama ya el espíritu de 900, ¿no?, aquí en Orense, que como nos llevaron en volandas para ganar el cuarto partido. Sí, la verdad es que fue espectacular. Tenemos aquí a otro, que le vamos a presentar ya, a otro jugador de aquí de Talavera, que creo que le vas a conocer, o lo vas a conocer un poquito, que te va a saludar ahora mismo, ahora le presentamos. Hola, Willy, ¿cómo estás? Buena, ¿qué tal? ¿Sabes quién soy? Pues ahora mismo por la voz no te estoy reconociendo. No caes. Soy tu primo, Carlos. ¿Cómo va todo? Hombre. Aquí queda Tom Familia, el programa de hoy. Bueno, yo ya te di la enhorabuena, pero reitero mis palabras aquí en el estudio. Quiero decirte también que para nosotros eres una persona de referencia. Sabemos que es muy difícil lo que has conseguido. Y sí que me gustaría unirme a esa petición que hay en las redes sociales y en tu entorno, en que sigas unos añitos más, hombre. Tienes que dar esa gran sensación que dejas tras todos los partidos. Y bueno, pues que yo creo que podría seguir unos añitos más, ¿eh? Es una petición personal que te hago y bueno, ya sabes que en todos los sitios te lo están diciendo. Bueno, pues yo lo primero agradecértelo, ¿no? Esa felicitación. Lo segundo, que bueno, que ya veo que como buen primo mío te gusta que sufra. No, yo, todos sabéis que bueno, yo disfruto muchísimo con esto, es lo que más me gusta, es lo que llevo haciendo toda la vida y ojalá, pues bueno, pues el tiempo no pasara y pudiera seguir haciéndolo el resto de mis días, ¿no? ¿Cuál es tu secreto, primo? Para mantenerte así en forma y jugar también. Lo fundamental es poder estar por Talavera y desconectar. Son fundamentales, regeneración absoluta los veranos. Efectivamente, es tomarme algo con mis primos, echarme unas risas y bueno, y saber que bueno, que todos ellos, al igual que tú, estamos muy unidos y tenemos ese mismo sentimiento por el baloncesto. Perdona, aparte, Guillermo, que siempre decimos lo mismo, siempre hemos comentado varias veces en el programa que los veranos parecen todo de Javis y tal, en las mismas conversaciones de me retiro ya, no puedo jugar más, y luego llegas cada temporada y juegas mejor, lo haces mejor. Aquí tengo, bueno, por ejemplo, tengo las estadísticas del último partido decisivo, 9 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 17 valoración, que fue el segundo más valorado del partido. O sea, ¿cómo te vas a retirar así? Bueno, sí que es verdad que cuando suelo ir a veros, pues ya acabo de terminar, ¿no? Y estoy muy cansado, termino muy cansado las temporadas, sí. Bueno, pues los dolores ya no se pueden evitar. Tengo mucha suerte, ¿no? Porque no tengo lesiones grandes, pero sí que bueno, el cuerpo ya va diciendo que hay que parar. Pero también es cierto que es una droga muy fuerte. Esto, pues tengo el privilegio de poder jugar en la segunda mejor liga de España. El año que viene puede que incluso la mejor y es muy difícil dejarlo. Lo que sí que es cierto que lo que no haré será, bueno, que me retiren, ¿no? Eso intentaré retirarme yo antes. Así que bueno, pues veremos este verano, intentaré trabajar mucho y si tengo fuerza, si hay un buen proyecto, pues seguiré, pero bueno, ya también el cuerpo va diciendo que hay que parar. Lo que no dudamos ninguno es que ofertas tendrá, vamos, eso no tenemos ninguna duda y ojalá, vamos, yo quiero lo mejor para ti, eso lo sabe cualquiera, pero ojalá te sigamos viendo jugando, que es lo que nos gusta y vamos, nos encantaría. Pues muchas gracias, veremos a ver si hay proyectos para poder seguir, bueno, pues con esta carrera y si no, pues bueno, habrá que seguir también vinculado al baloncesto y bueno, hay otras formas de disfrutar de este gran deporte. Por supuesto. Ya el veranito, ya para disfrutar ahora, ¿no? Y bueno, descansar un poquito después de la temporada. ¿La temporada esta crees que ha sido una temporada progresiva en Orense o ha sido una temporada de altibajos? ¿Cómo la has visto temporada? Bueno, yo creo que el secreto de este equipo ha sido que, primero, que era un equipo muy compensado y luego que éramos una base de jugadores muy experimentados y bueno, pues un complemento de jugadores con muchísimo hambre, ¿no? Que venían de pues muy jóvenes, que venían de otros equipos de pasarlo mal y venían todos con mucho hambre, incluso los veteranos también, ¿no? Porque yo el año pasado me quedé con la espinita clavada de no poder subir con Palencia y bueno, Pedro Rivero también pasó un año malísimo en Orense, sí. lo pasaron muy mal y bueno, todos teníamos mucha hambre. Hemos sabido, yo creo que el gran secreto de Gonzalo ha sido, bueno, pues eso, tener mucha paciencia, dejar que todos sacáramos nuestra rabia y nuestras ganas de hacerlo bien y siempre al servicio del equipo. Y yo creo que es una temporada muy progresiva. Hemos aprendido a ganar los partidos, ¿no? Porque bueno, al principio tuvimos una serie de 3 partidos seguidos sin ganar. Y hemos sabido ganar, hemos sabido aprender y hemos sabido rematar los partidos al final. Y bueno, yo creo que el playoff ha sido muy bueno. Pues nada, merecidísimo título y nada, solamente queda despedirnos, volver a repetir que es un auténtico orgullo poder haber charlado contigo, de verdad. Y nada, esperemos que el año que viene pues podamos volver a entrevistarte al final de temporada y que vuelvas a haber conseguido cosas grandes como esperamos que va a pasar. Un abrazo fuerte, Guillermo. Un abrazo. Enhorabuena otra vez. Fernando, Juanma, muchísimas Muchas gracias, crack. Muchas gracias, Guillermo. Y nos vemos pronto por allí, por Talavera. Sí, sí, a ver si nos vemos pronto. Okay. Si no, habrá que irte a ver a Alicante. Por eso, sabéis que está hecho. Sí. Un abrazo, campeón. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, agradecemos a Guillermo Rejón entonces, que nos ha resumido su participación con este ascenso con su equipo la pasada temporada, porque ya Guillermo estará pensando en lo que viene. Y aprovecho a saludar también ahora sí a Carlos Miguel en los micrófonos de Deportes al Día. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas, Joma, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy contento. Bonita temporada para ustedes. Sí, sí. A nivel de federado hemos mantenido la categoría en Primera Nacional, que recuerdo que es la mejor de Castilla-La Mancha. Y a nivel local, pues hemos conseguido el título con el CB Calera, así que muy contento, ¿verdad? A nivel federado, lo decíamos nosotros constantemente en estos micrófonos, Carlos, junto a Fernando Rejón y toda la gente del baloncesto, que habéis dado una bonita participación y habéis dado un bonito ejemplo tras esa fusión, ¿no?, de los equipos de baloncesto de nuestra ciudad. Has plantado cara y has hecho una muy buena temporada. Sí, la verdad que no ha sido fácil conjuntar los dos estilos de los anteriores clubes, de los anteriores equipos, pero bueno, hemos hecho un buen trabajo entrenando, siendo constantes sobre todo en el entrenamiento. Al final los sistemas del nuevo entrenador pues han encajado y hemos tirado para adelante con creces, porque pensábamos que iba a ser muy complicado mantenerse y lo hemos conseguido a falta de 10, 12 jornadas o 7 por ahí. Y bueno, hemos incluso intentado conseguir el sexto puesto, que era la mejor clasificación de la historia del club. Pero bueno, al final conseguimos el séptimo y ya estoy contento, la verdad. Por supuesto, aunque el listón queda bastante alto, Carlos, para la próxima temporada. Habrá que superar eso, ¿no? Digo yo. Lo intentaremos, claro que sí. Y ahora en Liga, por supuesto, también muy contento. Sí, la Liga local te refieres, ¿verdad? Sí, Liga local. Sí, bueno, yo ya llevo 5 ganadas, la verdad, y muy, muy contento porque había una espinita clavada con la primera Liga de Calera, después de 2 finales, y a la tercera, gracias a un buen trabajo sobre todo en equipo, se ha conseguido ganar, la verdad. Liga muy bien organizada, a mí me ha gustado mucho esta liga, le he conocido un poco muy más de cerca esta temporada, me he involucrado un poco más y la verdad que está muy, muy bien organizada y por sobre todas las cosas porque se ve que es una liga de amigos, que sí, os vaya a pasarlo bien. Efectivamente, tienes toda la razón, es para ir a matar el gusanillo, jugar con los amigos y luego disfrutar del tercer tiempo, claro, lo que se dice. Efectivamente, eso es lo mejor, Fernando, el tercer tiempo. Sí, bueno, yo primero decir que a mí el decir que nos hemos mantenido en federado creo que es demasiado poco para la pedazo de temporada que han hecho en el club y en la liga, pues no, en la liga local no decimos. Yo también querría destacar sobre todo lo que ha sido tu aportación individual, porque creo que este año ha estado un peldaño por encima. En la liga local has estado un peldaño junto con tu hermano. Recordemos que tú has sido mejor alero de la temporada y tu hermano mejor jugador de la temporada y creo que habéis estado un pasito por encima del resto. En federados habéis salido, o sea que yo creo que a nivel individual podéis estar, tanto tú como tu hermano, podéis estar muy contentos por la temporada que habéis hecho. Muchas gracias. Es todo base en entrenar, ser constante en el entrenamiento, intentar superarse día a día, cada vez que entrenas intentar hacerlo mejor. Tener unos buenos compañeros que te ayuden, te apoyen y te animen en cada momento. Y bueno, después de tu marcha, pues a ver, hemos sido nosotros los que hemos tenido que tirar del carro. Y como buenos veteranos que somos ya. Yo creo que habéis jugado mejor que nunca. Yo creo que en cuanto me he ido yo habéis jugado mejor que nunca todos. Yo creo. Estaba claro quién era el. No, la verdad que siempre lo he dicho que para mí tú eres el mejor jugador de toda Talavera, de toda la zona, de la comarca. Fuiste. Te voy a traer más veces a la radio, eso da gusto, vamos, me subo. Quien te ha visto jugar sabe la calidad que atesoras, lo bien que te comportas dentro del campo, todos los puntos que metes, cómo ayudas al equipo. y se tacha mucho de menos, Nano. Yo te lo dije al principio de temporada que ojalá estuvieses, pero bueno, por tus motivos personales pues no has podido jugar con nosotros. Sabes que no falta de ganas. Ya, ya, o sea. ¿Y el año que viene qué? ¿Tiene ya o es demasiado pronto para hablar del año que viene tanto a nivel federado como liga local? ¿O qué esperas tú para el año que viene? Por lo menos, como mínimo, igualar, claro. Sí, como mínimo igualar. Yo es que cuando estoy varias semanas o una semana sin poder entrenar con los compañeros, ya los estoy echando de menos, ¿sabes? Entonces, deseando que vuelvan a llegar los entrenamientos. Y nada, desear que lleguen los entrenamientos y volver a disfrutar de los compañeros. Y nada, volver a intentar mínimo esta temporada o quién sabe, intentar superarla. ¿Tienes la sensación, como tengo yo, o yo personalmente, de que ha sido una de las mejores? No, evidentemente, quizás un poco ahora fácil decirlo al haber sido campeón en escalera, pero lo digo a nivel general y con toda la humildad, creo que ha sido una de las mejores ligas que ha habido, la liga local, en cuanto a organización, en cuanto a nivel, en cuanto a arbitrajes, que lo comentábamos ya. Y ¿tienes tú también esa sensación de que ha sido una de las mejores ligas? Sí, sí, sí, desde luego. Por lo que parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se desinflará como temporadas anteriores o crees que aguantará? Pues muy buena pregunta, la verdad. Pero creo que tiene plantilla suficiente para no desinflarse. Y creo que en los momentos, en algunos momentos claves, debería Pablo dar más protagonismo a otros jugadores que no lo tienen. Que estén más frescos o que estén mejor ideas. Sí, quizás eso lo echamos un poco en falta en otras temporadas, de que no contó con jugadores que posiblemente lo hubieran hecho bien y que no contó con ellos. Claro, y además date cuenta que llevan unos partidos de más de Euroliga, están más cansados físicamente, pero creo que no debería ser una excusa para intentar conseguir el triplete. Y la NBA lo está siguiendo un poco, sí, este, claro. Esto que está en la final, esta que es espectacular, de dos partidos, dos prórrogas y esto sí que es imposible casi, ¿sabe? Es increíble la fiesta que tienen allí, cómo viven el baloncesto, cómo se visten todos de la misma color que su equipo. Sí. Allí no hay, vamos, no hay ni un mal rollo, ni un mal gesto, ni nada y no, luego tienen unas auténticas estrellas de baloncesto. En Estados Unidos es otro nivel. Yo recuerdo un compañero que tuve de Estados Unidos, Derrick, que tú acordarás de él. Ajá. Este me contaba en un pabellón de Estados Unidos, de no sé cuál era la universidad, el instituto, que quedaban todos los del equipo con un periódico cada uno, y cuando presentaban el equipo contrario se ponían todo el pabellón entero en el periódico como diciendo no va conmigo, lo del otro equipo no va conmigo, yo vengo a ver los míos, y eso es a otro nivel. Y eso desconcentra, claro, claro. ¿Y te atreves a mojarte con cómo va a quedar esto? Yo ya me he mojado, es de las pocas cosas que me he mojado esta temporada, y he dicho que yo apuesto por Golden State. Bueno, pues yo, para llevarte la contraria, voy a apostar por Cleveland, que tiene al mejor jugador de los últimos años, que es LeBron James. Sí, bueno, además está ahora mismo en su equipo, que me parece una auténtica barbaridad. Es el líder de su equipo de anotación, de rebotes y de asistencias, que me parece una auténtica pasada. Fenomenal LeBron James, ¿eh? ¿Cómo está jugando estos playoffs? Además, recordad, perdona que te interrumpa, que LeBron ha vuelto a casa. Efectivamente. Salió de Cleveland, fue a Miami y ahora ha vuelto a ganar su anillo. En gloria y majestad, como quien dice, ¿no? Ahí está. Ha regresado. Mira que es un jugador que a mí no me gusta, no me termina de convencer, pero que es que cada año me cierra la boca. Y esa temporada me parece que tiene un mérito enorme, porque Cleveland a principio mitad de temporada se desmoronó con lesiones y parecía que iba a ser un desastre, y poco a poco empezó a alcanzar un nivel que hizo que junto con la llegada de Mozgov también, que me parece que le dio un subidón al equipo tremendo. O sea, que me parece de verdad que han hecho una temporada genial, ¿no? Además es muy meritorio porque Kevin Love se lesionó antes de playoff varios meses antes y no he podido contar con él. Fíjate que soy de los que opino que le ha venido bien al equipo. Le ha venido bien al equipo, sí. Pues si la lesión de Kevin Love, no solo de Sony, mucho menos, vamos, a compañeros de... Yo siempre digo, aquí da igual que seamos de Estados Unidos o de España, somos todos compañeros y no solo de Sony, mucho menos, pero creo que le ha venido bien al equipo. Sí, suele pasar a veces en el deporte, ¿no? Que muchas veces cuando hay jugadores no de similares características, pero pareciera ser como que se estorban, ¿no? Se da también en otros deportes y da al menos esa sensación. Sí. Y yo creo que Fernando puede tener razón al respecto. Bueno, chavales, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Esto es así en la radio. Estaríamos conversando horas y horas de este lindo deporte, el baloncesto, y qué mejor que con gente que sabe bastante de este deporte. Fernando, aprovecha a saludar a tu amigo ahí, que no lo hemos saludado. Sí, bueno, me ha traído aquí un compi de clase, Daniel, que tenía muchas ganas. Llevo toda temporada a ver si me lo traigo yo a ver la radio y tal, y al final le he engañado y ha venido. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, la verdad. ¿Te ha gustado la radioemisora? Sí, o sea, ya había escuchado a Fernando antes y quería venir para ver cómo era esto y... Ahora yo te voy a mostrar las instalaciones, vale, para que veas lo guapo que tenemos. Me gusta bastante, la verdad. Bien montado que está. Sí. Bueno, Fernando, Carlos, un placer. Saludo a Fernando también, a tu hermano. Y, por supuesto, a todos los chavales que practican el baloncesto y que hacen grande este deporte en Talavera de la Reina. Fernando, y nos reencontramos la próxima semana. Si me permite la licencia, Juanma, sí, hoy es el cumpleaños de mi padre, quiero felicitarle y que a ver si nos vemos prontito, ¿vale? Felicidades. Pues muy bien, un abrazo y felicidades para él. Gracias, vale, Juanma. Gracias, lo dicho, Juanma. Fernando, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Juanma, nos vemos la semana que viene. Bien, continuamos en Deportes al Día en esta jornada, programa del mediodía del miércoles 10 de junio del 2015 a través de las emisiones del 95.0 sobre la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos conocido entonces todas las novedades del baloncesto local, también baloncesto nacional e internacional. Hemos saludado a la distancia y a través de la línea telefónica a Guillermo Rejón, que ha conseguido su cuarto ascenso ya a una liga ACB del baloncesto español. Hemos resumido también con nuestros amigos Carlos Miguel, Fernando Rejón, todo lo que nos dejó esa jornada de la liga local de baloncesto en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y hoy también es un día muy importante para los amantes del fútbol, del Club de Fútbol Talavera, y también de la suerte que va a seguir este club la próxima temporada, que ha conseguido el ascenso a la segunda B. Nos referimos al Club de Fútbol Talavera, que hoy tiene su asamblea de socios, y para ello vamos a requerir más información con su presidente José Dorado Vadillo, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta los estudios de hoy de Radio Talavera. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, Juanma, muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Bien, esperando que llegue hoy la asamblea extraordinaria y bueno, y bien, la verdad que muy bien. ¿En qué va a consistir, José, resumiendo la actividad de la asamblea esta tarde propiamente tal? Bueno, pues mira, en principio es una asamblea extraordinaria donde solo hay dos puntos, uno que es la dimisión mía y luego la apertura del proceso electoral, ¿no? De alguna forma, pues bueno, esos son los puntos que hay que tocar hoy nada más y bueno, a partir de ahí... yo acabo mandato esta temporada y tengo que presentar la dimisión, como así lo mandan los estatutos del club. Y luego a partir de ahí pues abre un periodo electoral donde, bueno, yo o aquellos otros que quieran presentarse a la presidencia del Talavera pues tendrán su oportunidad. ¿No lo tienes claro todavía si vas a la reelección, José? No, me voy a dar de plazo hasta el viernes. Voy a dar ahí un par de días más porque, bueno, me faltan tener ahí un par de reuniones que son las que me van a hacer un poco tomar la decisión definitiva. Pero bueno, en principio vamos a esperar a que salga hoy todo bien y se sigan todos los pasos como se tienen que seguir y luego ya el viernes tomaré la decisión. Me imagino, José, que estas reuniones son temas económicos, ¿no? Para ver si puede tener viable este proyecto para la segunda vez. Sí, efectivamente. A partir de estas reuniones que debo de tener, luego tengo que echarme unos números y sobre todo lo que yo quiero es que sea un proyecto viable en lo económico. En lo deportivo, bueno, pues sabemos que es una categoría nueva donde el equipo va a competir en Segunda División B, una categoría muy bonita con equipos muy importantes que van a venir a Talavera, pero lo que sí que está claro que tenemos que tener... sobre todo, muy claro, el presupuesto económico, que es a mí lo que me preocupa. Queremos seguir manteniendo la línea de estos últimos 4 años, que es de tener a la gente al día en todos los sentidos, y eso es lo que ahora mismo me puede preocupar más. Efectivamente, porque deportivamente sabemos que el Talavera tiene una buena plantilla. Me imagino que de continuar tú como presidente, la idea es tener el 70-80% de la plantilla encabezada por el técnico Fran Alcoy, que también lo han hecho este año. Pero sin duda que el tema económico, José, yo creo que a todos nos preocupa, porque Talavera tiene ahora mismo la situación que tiene. Y lo decíamos nosotros en nuestros programas, que si bien ha conseguido el ascenso el club de fútbol Talavera, aquí son muchos involucrados, la ciudad misma, los medios de comunicación, otras empresas talaveranas también que se puedan sumar a este proyecto. Sí, lo que está claro es una cosa, ¿no? Que cuando tú manejas un club como el Club de Fútbol Talavera, aparte del proyecto deportivo, el proyecto social, yo creo que lo más importante es el económico, ¿no? Tal y como está ahora mismo la situación, tener un club que suba a Segunda División B y que esté prácticamente al día, pues creo que es algo muy importante, ¿no? Entonces, este trabajo que llevamos haciendo durante estos 4 años, pues no hay que tirarlo por la borda, hay que tener los pies en el suelo, seguir la misma línea, saber el proyecto que queremos llevar la temporada que viene, lo que queremos conseguir, y a partir de ahí, pues bueno, es un poco lo que me falta un poquito más de atar, echar ahí unos números, y por eso te digo que el viernes me gustaría tomar ya la decisión. Pero sobre todas las cosas, José, si no continúas por uno u otro motivo, es un esfuerzo grande el que tú has hecho con toda tu gente desde el Real Talavera, desde ese proyecto que posteriormente nace y se convierte en el Club de Fútbol Talavera. Siempre que una directiva sale, si se da la posibilidad, ¿no?, de que tú no continúes, lo que quiere dejar es, por supuesto, ese trabajo, que lo continúen otras personas, pero que obviamente tengan ese concepto de responsabilidad que vosotros habéis tenéis y que se les reconoce. Sí, efectivamente. Ten en cuenta que yo empecé en Segunda Autonómica, la categoría más baja del fútbol nacional, Y bueno, a raíz de luego de la fusión con el San Prudencio, pues en 4 años hemos tenido la suerte, pues bueno, de conseguir llegar a la segunda división B, que se dice pronto, pero cuanto más tiempo pasa te das cuenta de lo que se ha conseguido en tan poco tiempo, ¿no? Y la línea es esa, la línea es mantener, pues eso, un club serio, un club pagador, un club que tú llames a un futbolista o a un entrenador y estén deseando venir. Y la imagen sobre todo del club y de la ciudad, ¿no? Ya tenemos como antecedente cuando el Talavera Club de Fútbol desapareció por impagos, y lo que yo personalmente y la junta directiva que está conmigo, lo que queremos es que en ningún momento vuelva a ocurrir eso, ¿no? Con lo cual te digo que lo más importante ahora mismo pues es sacar unos presupuestos que se estén acorde con la situación. Efectivamente, nosotros lo conversábamos la semana pasada aquí con algunos tertulianos del programa y no entendíamos cómo, porque tú sabes que comienzan los rumores también, José. Hay personeros, por decirlos de alguna manera, porque para mí no fueron directivos porque hundieron al fútbol de la Reina, lamentablemente, que están empezando a asomar un poco la cabecita, ¿no? Como las tortugas, y a veces la afición no entiende cómo esas personas ahora mismo tienen algún interés en participar de este proyecto individualmente o acercarse a ustedes también, siendo que dejaron al club como lo dejaron. Entonces, estas situaciones se producen, lamentablemente, José, cuando está en este momento el Club de Fútbol Talavera a las puertas de una asamblea de socios. Sí, bueno, yo no he oído nada de gente que se quiera presentar el directivo. Bueno, de todas formas, hay que cumplir unos requisitos, ¿no? Que cuanto menos tienes que estar de socio un año, estar al corriente de pago el carnet, así un poco por encima para poder optar a ser presidente del Club de Fútbol Talavera. Pero bueno, en cualquier caso, tiene todo el derecho del mundo mientras que cumplan esos requisitos. Y bueno, cada uno es libre, evidentemente, de presentarse a las elecciones de presidente, y yo, evidentemente, lo voy a respetar, sea quien sea que se presente, ¿no? Lo que está claro, que lo que tú decías, y bueno, hay que valorar un poco pues estos 4 últimos años, de verdad, lo que se ha hecho, lo que se ha conseguido, bueno, todos los futbolistas que han pasado por el club, los entrenadores de estos 4 años y sobre todo, claro, evidentemente, los que han configurado este año la plantilla. Y bueno, yo estoy muy orgulloso de mi junta directiva, que han hecho un gran trabajo. Y bueno, la línea a seguir es un poco la que yo te digo, es esta, de tener los pies en el suelo, hacer presupuestos viables, y bueno, yo creo que el club hay que trabajarlo igual que si fuera una empresa. Al final, tú tienes unos gastos y unos ingresos, y tiene que ser un poco acorde unos con otros. No puedes hacer presupuesto y castillos en el aire, porque al final lo único que te puede pasar es que si no te salen las cosas, que en el mundo del fútbol lo más fácil es que no salgan, pues pegues un pelotazo tremendo y al final pues se complique otra vez la existencia del club. Con lo cual, la idea es esa, es hacer un presupuesto real, un presupuesto que vaya acorde con lo que queremos y pretendemos, y que sea asequible a la hora de poder hacer frente a él. Finalmente, José, recordamos entonces, a las 8 de la tarde en el centro La Solana, ¿no? Efectivamente, a las 8 de la tarde en el centro de La Solana, como te he dicho antes, simplemente es una asamblea extraordinaria en la cual, pues bueno, lo que hemos explicado antes, la dimisión del presidente, y luego se abrirá el plazo electoral. Muchas gracias, José, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.